Y vamos a continuar pues también con con el retumbar de la calle y para seguir con la transmisión nos vamos a las coberturas que han mandado desde La Paz y El Alto y seguimos con la fuga radial. Pero no es lo mismo que el amor entre mujeres, es más sincero, más si son tus amigas, te cuidan, siempre van a estar ahí para ti. No debería ser algo tomado a la ligera, pero tampoco debería ser algo sobre romantizado y sobrevalorado. El tema es dejar de romantizar las cosas en primer lugar. Este es un punto muy importante. En el momento en el que la mujer se une con la mujer, todo cambia. Las brujas que quemaron van a volver, van a volver. Las brujas que quemaron van a volver. Entre mujeres, para mí es apoyarse tanto en una lucha que sea de una violación, tanto que sea de una persona que simplemente te va a juzgar por el simple hecho de llevar una falda pequeña o un escote muy apretado, y que las otras mujeres te den ese apoyo, que te den ese apoyo de decir no estás sola, no estás sola, estás con todas, y aquí se siente eso. Sí. Es una forma de lucha, porque si no nos cuidamos entre nosotras, nadie más lo va a hacer, ¿no? Entonces, como decimos, mi amiga me cuida, no la policía. Entonces, esa es la ternura radical que podríamos tener nosotras entre nuestras hermanas, porque el amor no solo es de pareja, sino también el amor puede ser fraternal. Entre todas, apoyándonos entre todas, podemos aguantar, yo creo que esas cosas, porque solas es imposible. Pero si estamos unidas, tenemos la fuerza de todas, yo creo que va a ser posible. Y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy en la marcha, apoyándonos, demostrándonos que nadie está sola aquí, que todas estamos ahí para ayudarle, para respaldarle más que todo. Es una forma de resistir, de persistir, y es una revolución. Yo creo que es el acto de rebeldía más grande que puede existir en este sistema patriarcal que nos quiere dentro de la heteronormatividad, que no solamente es en cuanto a orientación sexual, la heterosexualidad, sino que también es priorizar a los hombres. Y el amor entre mujeres es el acto de rebeldía más grande que entre nosotras podemos conformar. Sí. El amor y el amor entre mujeres es lo que nos va a salvar de este mundo patriarcal y machista. Canción se la dedico a todas las niñas del mundo. Nunca se sientan débiles. Estás escuchando desconstruyo, empiezo de nuevo. Oh.